Entre otras cuestiones, nos referimos a esas 49.000 internaciones que se realizan en nuestro país anualmente por complicaciones por aborto inseguro, y en ese sentido planteamos al derecho al aborto como una urgencia social, como una emergencia. Quizás desde los feminismos muchas veces se plantean nuestras agendas como temas para un futuro en el cual sea un mejor momento. Y si bien, obviamente, una pandemia mundial no es un detalle menor, de todas maneras, y más aún en este contexto, con un sistema de salud estresado en una situación de emergencia sanitaria, ese estrés del sistema de salud, justamente con este dato de las 49.000 internaciones, como uno de los tantos datos, ¿no?, da cuenta justamente de esa urgencia, sumado a un recrudecimiento de las violencias de género en general, ¿no? Digo, la cantidad de femicidios, lejos de disminuir, ha aumentado, y esta violencia de género también se inscribe en este contexto. Entonces, realmente, hoy las situaciones de aborto están en un ámbito mucho más complicado por la imposibilidad de movilidad de las mujeres, de la construcción de redes, del contacto. Digo, obviamente, las profesionales de la salud, nuestra red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, socorristas en red, siguen haciendo un enorme trabajo. Pero también esas profesionales de la salud, por supuesto, que son las que están a disposición para cubrir los esquemas de COVID, y en ese sentido los equipos de ILE, de interrupción legal de embarazo, muchas veces se han visto reformulados o sí, porque las médicas tienen que ir a cubrir en otros lugares, entonces el equipo de ILE deja de garantizar ILE y de esa manera se pierde un poco las redes para garantizar la interrupción legal. No es que no se siga haciendo, pero digo, las niñas abusadas, forzadas a gestar y parir, que esto, según el derecho internacional de los derechos humanos, no solo porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen esos tratados, configura un modo de tortura, y esto sigue sucediendo. Entonces, verdaderamente necesitamos que sea este año que finalmente se apruebe nuestro proyecto de ley. Obviamente la carta se la dirigimos tanto al presidente de la Nación como a senadoras, senadores, diputados, diputadas, porque bueno, son ellos los decisores políticos que esperamos que tomen el guante y puedan finalmente dar esta discusión y saldarla de manera positiva, garantizándonos este derecho humano.